la provincia de La Pampa, Juan Carlos Paso. Juan Carlos Paso, Pablo Cucharini y Jonathan Mole, que los saludan. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Juan Carlos, el GEN hizo un plenario el fin de semana en General Pico, pero hubo presencia del radicalismo. ¿Fue plenario del GEN o fue un encuentro para acercar posiciones con la UCR? No. Fue una modalidad que tiene el GEN a nivel nacional, inclusive, que es cada vez que reúne un plenario no solo dar un debate interno, sino además escuchar otras posiciones. Nosotros comenzamos con una jornada vinculada al abordaje de un tema de nuestro equipo técnico, que es cómo los diversos pueblos pueden trabajar en la generación de sus propios alimentos, y ahí tuvimos una exposición del referente en esos temas de nuestro partido, Mauricio Frappicini, y al mediodía recibimos para el cierre de esa actividad la presencia del concejal Copo del radicalismo, del concejal Sánchez de Pueblo Nuevo y del referente político de Patria Grande y social aquí en General Pico, que además lidera un grupo de cooperativas que trabajan en la generación de alimentos. Por la tarde, a las 14 horas, comenzó nuestro debate de partidario vinculado a nuestra posición respecto de la elección venidera, cuál va a ser la posición del GEN, y 2 horas más tarde, aproximadamente, cuando este debate terminaba, llegó el Comité Provincia, encabezado por Hipólito Alto Laguirre, y ellos dejaron un mensaje con su parecer y con su convocatoria al GEN de conformar un frente. Pero el Congreso se desarrolló con absoluta normalidad. En algunos espacios tenía presencia de otros espacios políticos, y en otro tuvo la intimidad que tenía que tener para que el GEN aborde determinadas posiciones, ¿no? Juan Carlos, ¿qué resolvió el GEN en cuanto a lo electoral de cara a las PASO y a octubre? El GEN es una fuerza frentista que tiene una afinidad en la Pampa ideológica con el radicalismo, con el socialismo, con el Partido del Frente, y que tiene diferencias notorias con el PRO. Por algo el GEN fue una fuerza que no integró la coalición en la elección pasada, y bueno, esas diferencias se mantienen. El plenario igualmente facultó a la mesa para que lleve adelante diálogos y termine resolviendo. Hubo una delegación de la responsabilidad en la mesa directiva, pero es innegable que un relato objetivo del plenario, la gran mayoría planteaba ese reparo y se inclinaba por la conformación de un frente que tenga en cuenta aspectos electorales, pero que fundamentalmente tenga en cuenta aspectos del pensamiento, digamos, ¿no? Y bueno, esta es la disyuntiva que hoy está planteada y que seguramente estará también en el seno de todas las fuerzas, fundamentalmente del radicalismo, que tendrá que optar por estos dos caminos o por algún otro que se le ocurra, digamos, ¿no? La UCR, cuando llegó al Congreso a exponer la invitación a armar este frente, ¿es con el PRO o sin el PRO? No. La UCR plantea un frente provincial. La convención le dio esa llave, un frente provincial que incluya a todos, que no se llame Cambiemos, que sea propuesta FREPAM, pero que tenga el PRO adentro. ¿Y ustedes con el PRO adentro qué posición tienen? Bueno, nosotros tenemos una posición contraria. No está vinculado esto a cuestiones personales, ni mucho menos, digamos. Nosotros no hacemos política en términos personales, es una cuestión de término ideológico. Observamos las dificultades de articular una campaña nacional, si no se puede compatibilizar bien un mensaje, porque no se trata de hacer un frente y salir disparando. Yo voy a poner ejemplos. El FREPAN ha sido en La Pampa un frente que ha funcionado, que ha competido en las elecciones y que se ha mantenido generando política en los tiempos posteriores. Propuesta FREPAN ha sido un amontonamiento electoral. Ni los concejales de Pico, ni los diputados provinciales han logrado estar una vez juntos. Sí. Traduzca esto lo que hubiese pasado si esa fuerza política hubiese ganado el gobierno. Claro. Entonces, digo, la falta de afinidades, de trabajo previo, hace que los frentes no puedan funcionar bien. Y hay otro tema, digo, si usted me hace un reportaje a mí sobre el gobierno nacional, la única coincidencia que podemos tener con alguien del PRO es que queremos que a la Argentina le vaya bien. Ahora, yo le voy a decir, es preciso bajar los precios, es preciso ponerle impuestos a la renta financiera, ponerle impuestos a la megaminería, grabar las rentas extraordinarias, es preciso bajar los precios, y el representante del PRO le va a decir, hay que bancar al gobierno nacional que está por el buen camino. Claro. Entonces, digo, ¿cómo consolidamos esto? El radicalismo está haciendo un esfuerzo para esta tarea, es más, el radicalismo de La Pampa está refugiado en un discurso solamente provincial. Sí, parece que están pensando más en el 2019 que en esta. No, además de pensar en el 2019, que todos pensamos y que es legítimo lo que piensa el radicalismo, pero no puede hablar de lo nacional porque hasta sus propios protagonistas tienen diferencia con esto, digamos, ¿no? Alto Laguirre, que fue muy bien recibido en el plenario del GEN y que es una persona que nosotros queremos y bueno, tenemos una historia. Yo fui diputado con el papá de Poli y de Leandro. En el plenario del GEN abordó, levantó un mensaje netamente provincial, porque, bueno, si cruza la línea de la provincia, le comienzan a exteriorizar también las diferencias, porque con seguridad él está más cerca de nuestro pensamiento que del pensamiento del gobierno. Juan Carlos, recién hablamos con el diputado Luis Solana y del socialismo, y medio que se molestó un poco al ver la presencia de Alto Laguirre ahí en el plenario y nadie del socialismo. ¿Los invitaron? ¿Qué piensan hacer con el socialismo? No, ¿cómo se va a molestar por eso? En realidad, yo pensé en una invitación al socialismo, vi que tenía una actividad en el mismo día, y nosotros con el socialismo tenemos un frente común en la provincia de Santa Fe. Fueron la base electoral también del lanzamiento presidencial de Margarita Stolbizer, y hemos tenido siempre una buena relación. En la elección pasada ellos decidieron estar en el frente de La Pampa en propuesta FREPAN, nosotros no, pero eso no ha impedido que después hayamos tenido alguna conversación, y en realidad nuestra invitación al radicalismo estuvo vinculada a que se trató de la fuerza política que nos llamó para conversar, digamos, ¿no? Fue la primera fuerza política que abrió un diálogo hacia nosotros, y no es que el radicalismo vino y se fue con un acuerdo del GEN para lo que venía a buscar. Nuestro pensamiento en la constitución del frente es diferente a la mirada que el radicalismo tiene en algún punto, digamos, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a hablar con Solana en estas horas, y vamos a hablar con el socialismo, y vamos a hablar con todos los que tengamos que hablar. Entre esos que tienen que hablar, ¿el Frente Renovador aquí en la provincia de La Pampa también, como a nivel nacional, o no? El Frente Renovador en la provincia de La Pampa tiene una decisión que es, yo he tenido diálogo con los referentes del Frente Renovador, tanto tuve una reunión personal con Daniel Robledo, muy buena, desde mucho tiempo, y tuve contactos telefónicos con Darío Hernández, y tengo relación con los dirigentes del Frente Renovador de aquí de General Pico. El Frente Renovador de La Pampa tiene una postura que... Esta postura en algunos distritos es así, por parte de algunos integrantes del Frente Renovador. O sea, nosotros el arreglo que tenemos en la provincia de Buenos Aires es con Sergio Massa, líder de un partido que tiene una proveniencia importante del PJ, como nosotros tenemos el radicalismo, pero que es un nuevo espacio. Y el Frente Renovador de La Pampa ve a Sergio Massa más líder del Partido Justicialista. Entonces ellos van a estar en el Partido Justicialista y eso para nosotros es una limitante, digamos, ¿no? ¿Y usted está de acuerdo con el acuerdo este de Massa-Stolbizer? El acuerdo de Massa-Stolbizer es un acuerdo hecho como se deben hacer los acuerdos. O sea, compartieron antes un año y medio de agenda parlamentaria, encontraron las coincidencias y dejaron en claro las diferencias. Presentaron una propuesta y un equipo de trabajo, por cierto, ambas cosas muy interesantes. Hay pocos espacios políticos que pueden tener un equipo técnico liderado por Labaña. Y eso los ha llevado a recorrer en la provincia de La Pampa, desde la provincia de Buenos Aires, un camino común, y me parece, en ese contexto, una alianza hasta lógica. Se debe dar en los lugares donde se puede dar. Esta es una elección distrito por distrito. La característica de la alianza de la provincia de Buenos Aires es que justo los dos líderes tienen residencia en ese lugar y por lo tanto tienen una resonancia con más características nacionales que provinciales. Pero esta es una elección distrito por distrito, ¿no? Bien, Juan Carlos, no sé si quiere agregar algo más, si no le agradecemos. No, solamente agradecerles por la nota. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muy amable, abrazo bien, a los dos. Bien, la palabra de Juan Carlos Paso, referente del GEN aquí en la provincia de La Pampa.